Cada uno también piensa lo que quiere de Sarmiento. Ha tenido sus cosas buenas, sus cosas malas, queda a criterio de cada uno. Pero tenemos justamente en línea a alguien que está del lado de la educación, que es una educadora que en este momento está dirigiendo el taller documental Creciendo Juntos y también trabaja en la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Tenemos a Mariela. Mariela, ¿cómo estás? Melisa Galván te habla. Hola, Meli. Buenas a todos. ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, chicos. Bueno, Mariela, queríamos saber un poco, partiendo desde los trabajos que estás haciendo vos, que si bien son espacios formales de educación, a la vez son conocidos como alternativos. Uh-huh. Desde tu parte, para vos, ¿qué es la parte alternativa o diferente a otros tipos de espacio de educación formales? Bueno, podría, pero para no aburrir, no voy a parafrasear mucho a un gran educador popular, o sea, el padre de la educación popular como método, Paulo Freire. En realidad, esta forma, si se quiere, algunos podrán pensarlo alternativo, ¿no? Cuando se habla de alternativo, se dice alternativo a qué, o sea, cuando nosotros utilizamos ese término, está muy fuerte la impronta de lo hegemónico. O sea, hay una educación hegemónica, formal, entonces uno es alternativo a eso, lo que no es. Yo diría, para ir por la parte propositiva, educación popular. En ámbitos de educación formal, los docentes podemos tener márgenes y espacios para poder generar otras metodologías de trabajo, sobre todo cuando son espacios donde eso es bienvenido, digamos, si no es sentenciado, no es perseguido, que es lo que ahora me toca en suerte, digamos, con los caminos largos, conflictivos, con las cosas que hay que ir saldando, pero básicamente cuando hablamos de educación popular o un intento de educación popular, incluso en los ámbitos formales, estamos hablando de una educación para la liberación. Por eso decía, parafrasear a Paulo Freire, es una educación en la que se va caminando y se va preguntando, tiene mucho después de algunas máximas que tomaron los zapatistas en su sueño de dignidad rebelde, ¿no? Donde la propuesta del educador en realidad es un facilitador y que enseña y es a su vez enseñado al mismo tiempo. Ver a los chicos, a los jóvenes que tenés enfrente, como seres que no son seres vacíos, sino que tienen algo para dar, algo para decir, algo para enseñar. Y el mundo adulto, lejos de tener todas las lecciones aprendidas, tiene mucho por descubrir. Y eso se da en un encuentro dialógico. La educación popular es una educación dialógica entre el educador o el facilitador y los estudiantes. Ya no estamos hablando de alumnos, como esta idea del sin luz, ¿no? Esa máxima iluminista donde el estudiante era aquella persona que venía como una tabla rasa y que tenía que llenarse ese recipiente con contenidos. Mariela, partiendo de eso, de que el alumno no es una tabla rasa, ¿con qué te encontrás de ese lado antes que los chicos comiencen con este proceso de educación? ¿Qué es lo que te encontrás? O casi reeducación, ¿no? Porque a veces para aprender hay que desaprender muchas de las cosas. ¿Qué es lo que hay que desaprender puntualmente? Y desaprender, por un lado, esto tan pequeño y tan inmenso al mismo tiempo, de que uno no tiene nada por dar, ¿no? De que tiene todo por aprender, simplemente. El desconocimiento de los propios saberes. Nosotros, usted estaba hablando de Sarmiento, ¿no? Y de ese proyecto de nación extranjerizante. Desde ahora estamos en el año del Bicentenario. Esos dos tipos de naciones están en pugna hace años, hace décadas. Desde el sueño de los revolucionarios de Mayo, hablo de Moreno, Castelli, Belgrano, gente que ha soñado una patria digna, grande, con sueños de libertad, de pensamiento crítico, y entraron en pugna con otros proyectos, con una nación extranjerizante como la que en las letras de Sarmiento, más allá de su prosa exquisita, se estaba planteando, ¿no? Ahí ya se está estableciendo una máxima y una dicotomía, un pensamiento dicotómico que es casi, si se quiere, la matriz. La otra vez lo estuvimos hablando en la Universidad de Madres, la matriz fundante de mucho de nuestro pensamiento. Civilización o barbarie. La idea de civilización es la idea de civilización en la mirada occidental, iluminista, positivista, y la barbarie era en su momento nuestras culturas originarias. ¿Qué bárbaro tenían? ¿Qué de bárbaro tenían esas culturas? Poseedoras de un saber inmenso, mucha gente lo ha estudiado, lo ha hablado, o sea, Hoy tenemos un historiador, periodista, Osvaldo Bayer, que recupera eso en cada línea que escribe. Ese país, esas ideas en pugna, hasta el día de hoy, tienen sus coletazos, se renuevan en cada uno de los prejuicios, se renuevan en nuestros medios de comunicación hegemónicos que plantean eso. Ya no son los pueblos originarios, o sea, no son ni los gauchos, ni los indígenas de las pampas. Hoy fueron en los 60, los 70, los militantes políticos o la amenaza comunista. Hoy son los pibes chorros, los morochitos, digamos. Siempre hay un nuevo sujeto bárbaro. Siempre hay un enemigo. Sí, siempre hay. O sea, en la definición de nosotros y de los otros, siempre hay una renovación de esa matriz de pensamiento que es civilización o barbarie. Mariela, vos hablabas de partidas hablando de lo hegemónico, uh-huh. Y entiendo por lo hegemónico que hay una lucha. Y también en los espacios que trabajás, como la Universidad de Madres, creo que se apunta a una conciencia histórica, activar una conciencia histórica. ¿Cómo se puede contribuir o cómo podés ver vos que se contribuye desde la conciencia histórica de estos espacios alternativos de educación? ¿Cómo se puede contribuir para ir entrando, no sé si en un terreno de lucha, o para ir insertando ciertos contenidos en la educación formal que serían necesarios ya en el bicentenario de la nación argentina? Sí, mira, te podría decir, son en los dos espacios que ustedes nombraron, que me presentaron, que me tocó este año sumarme, espacios que ya vienen con una historia, que tienen su proyecto institucional, educativo, digamos. Te puedo decir lo que intento en las carreras que doy, o sea, tanto en el ámbito secundario como el universitario en cine documental. Básicamente generar pensadores libres, ni técnicos, ni mercenarios, ni gente dóciles para el sistema, espíritus inquietos, creativos, digamos. Si en algo se puede contribuir con eso, yo estoy más que satisfecha. ¿Es fácil? No, seguramente, porque cada uno de nosotros tenemos parte de nuestro opresor, eso también lo decía Freire, lo tenemos parte de ese opresor adentro de nosotros mismos. Y a veces la lucha es media compleja, la lucha interna, ¿no? De los mecanismos, los comportamientos, los prejuicios donde reproducimos esas ideas prejuiciosas y opresoras. ¿Qué se hace? Por lo pronto, transmitir un poco de inquietud, ese bichito de la curiosidad, de pensar que se puede soñar de otra forma posible, e instrumentarlo. En caso de lo que yo estoy dictando ahora, está vinculado al cine, digamos, al documental, básicamente, que es lo que enseño en un espacio, o la comunicación en el caso de la universidad. Y bueno, la escuela, por un lado, o la universidad, y los medios de comunicación son espacios, vos decías, ¿se trata de disputa? Sí, yo te digo, se trata de disputa. Hay muchos teóricos y cualquiera en determinados espacios que formamos parte de proyectos militantes, diríamos que el conflicto y la lucha es el motor de la historia. Hola, Mariela, Romina te saluda. Hola, Romina. Justamente hablando de espacios de disputa, se me ocurría el tema de la dicotomía entre objetividad y subjetividad, que siempre salta cuando uno está presentando una visión que no es la hegemónica, ¿no? Y la pregunta es cómo se juega esto y cómo se responde a la pregunta, bueno, pero eso es, o a la afirmación, bueno, lo que vos me estás contando es subjetivo, las cosas sí. No fueron así. Mira. A veces es más fácil verlo en cosas medias específicas. En el documental, por ejemplo, continuamente se pone en discusión eso. O los medios de comunicación, el periodismo se alza con y se arroga el hecho de la objetividad. La objetividad no es algo per se, digamos. Podemos pensarlo como una actitud, un deseo y búsqueda y compromiso por la verdad. Ahora, ¿es posible la objetividad? Para no entrar en purismos medios absurdos o ingenuos, podemos pensar y no relegar la idea de la objetividad en tanto entendamos la objetividad como deseo de verdad. Eso por un lado. Entonces, ¿ahí es posible? Sí, digamos, no vamos a transmitir en ningún caso formar gente que no tenga y que no tenga sed y deseo de verdad. Uh-huh. Bueno. Sobre todo cuando están trabajando con la realidad. Y la subjetividad es eso, no hay realidad autoevidente, digamos. Claro. La realidad existe y hay... en tanto es contada, es interpretada, y cuando nosotros contamos, narramos o interpretamos una realidad, desde el lugar que cualquiera sea el oficio, la profesión, continuamente estamos recreando la realidad, al contar una anécdota, al contar algo que vimos o escuchamos, y eso ahí entra en juego nuestra propia matriz, nuestra historia, toda nuestra, o sea, todo lo que fuimos construyendo, porque somos parte de todo eso, digamos, y al momento de poner eso en juego, al comunicarlo, también contamos nuestras historias. Desde ahí la objetividad como neutralidad, como la idea, eso, no como de verdad, sino como neutralidad, es un eufemismo de los más absurdos. Por supuesto, es más que difícil tratar de hacer algo aportando lo personal y tratar de ser objetivo a la vez. Pero bueno, más que interesante tu propuesta, y para aquellos que no puedan quizás compartir estos espacios, aunque sea tener un poco más claro que la educación no es simplemente esta cosa de rellenar vacíos, de que es el profesor el que te viene a decir lo que tenés que saber y vos simplemente aprender. Así que te queremos agradecer, Mariela, por darnos este espacio y por contarnos un poco de cómo realmente debería ser la educación, o por lo menos lo que nosotros también defendemos de lo que es educar realmente a la sociedad. Bueno, chicos. Un abrazo muy grande, Mariela. Muchas gracias. Ese micrófono abierto para cuando vos quieras. Bueno, gracias. Saludos. Hasta luego.